cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa Confusión en las noches de un montón de emisoras por ondas, Radio Esperantia, TuneIn, Radio Esperantia y en todos los reproductores que encontrarás en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Recogemos el testigo del amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que hace un poquito antes que nosotros, La Casa del Ratón. Muy buena música. Y aquí pues prestos y dispuestos para compartir contigo pues 60 minutos de buena radio. Eso lo decimos nosotros, a otros dirán es una radio fatal. Pero bueno, tenemos que empezar a tirarnos flores. Radio en definitiva. Que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Hoy tenemos una selección espectacular, como siempre. Y he de decirte que esta semana especialmente estoy disfrutando mucho con todo lo que hemos encontrado por ahí. Selecciones para todos los gustos. Y bueno, pues por lo que van comentando los oyentes, da la impresión de que les gusta. Así pues, sin más preámbulos, bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos. Thank you. Project, aunque no se llamaron así al principio, es un dúo británico que militan, se podría decir, en la acid jazz. Richard Sattler y Richard Varkin, y en el 99 lanzaron un álbum llamado como este que está escuchando, The Adventures of Eighth Man. No se llamaban así al principio, se llamaban NFL Arms Project. Pero la NFL, que es la National Football League Americana, el fútbol americano, pues les dio un toquecito a sus abogados. Y entonces, para evitarse problemas, pues le cambió el nombre. Y ahora se llama AK Project. Curiosamente, este álbum con el que comenzaron, The Adventures of FF Man, lo reeditaron pues hace relativamente poco, que es la portada que verás. En el 2007, aunque los temas son diferentes, como que se lo pensaron mejor, dijeron, mira, ya que vamos a hacer el mismo álbum, con el mismo título, aunque la portada, ya te digo, es diferente, vamos a cambiar algo, y los temas pues son muy diferentes. AK Project, con ellos hemos comenzado, y este tema lo empecé a escuchar así, digo, un poco raro, pero conforme lo iba escuchando, digo, pues mira, esto tiene su toquecito. Y al final pues estuvo ahí calentando por la banda, usando la terminología futbolística, y salió a jugar como portada del podcast, pues déjame mirar, 238, que es el de hoy, o el primer programa del mes de marzo de 2013, como quieras. Pues con ellos hemos comenzado, y esto se llama, que no te lo he dicho, Flat Back Four. Y aquí seguimos, dejamos a AK Project y nos vamos con un músico que también te propusimos ayer, aunque con otro álbum, Endless Possibilities, su último trabajo, Nicholas Cole, hijo del fantástico pianista Leon Cole, que ya a los 17 años le produjo en su casa su primer trabajo. Esto se llama Triple Threat. Thank you. del 2012 del pianista Nicholas Cole, hijo del también pianista Leon Cole. Endless Possibilities, posibilidades sin fin. Un tema precioso, triple hilo, triple hit thread, con la colaboración del bajista Marcus Miller y el saxofonista Julian Bogham. Y pegamos un salto en los estilos y nos vamos a lo que sería pues smooth, algo así. No, todavía no. Es el siguiente. Estos días de fusión todavía. Espectacular bajista Charles Fatworth. It's not easy having fun. Tiene sus años, Charles Fatworth, bajista, y el álbum se llama Upright Citizen, con colaboraciones del desaparecido desgraciadamente Grover Washington Jr., Gerald Albright, George Duke, Alex Buñón y John Lucien. Un tema precioso, tiene varias versiones de este tema, a cual mejor, It's not easy having fun, no es fácil tener. Disfrute. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches en Radio Esperantia y en todas las emisoras que a esta hora se unen a nosotros para compartir todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Ya sabes que los programas ya emitidos puedes escucharlos cuando quieras en formato podcast en esperantia.com y en radioesperantia.com. Para escucharnos en directo, pues a la hora de los programas, colocamos reproductores en Facebook, Google+, Twitter, así que no tienes pérdida. Y si todavía buscas más, pues te damos todavía un poquito más. Si tienes un dispositivo móvil, pues descargándote la aplicación TuneIn, que es gratuita, te pones a buscar ahí Radio Esperantia y nos escuchas en directo allá donde te encuentres. Siempre que haya cobertura de móvil, evidentemente, no nos diga, mira, yo es que estaba escalando el Everest en el... y cuando iba por 7.800 metros ya no se escuchaba. Pues mira, eso háblalo con tu compañía de móvil. Mira, yo me fui de safari al Amazonas y cuando estaba en el corazón del Amazonas, ahí en medio de la selva, pues se perdía la cobertura. Pues eso ya es problema de tu compañía de móvil. Pero normalmente si hay cobertura, pues nos escucha. TuneIn, Radio Esperantia, la aplicación es gratuita. Y ahora sí, nos pasamos del jazz fusión, jazz más clásico, algo que denominan smooth, groove, chill out, de todo un poco. Son 100 Strong con Alison Krauss, Dream on Delay. Fíjate que bien suena. Este tipo de música, groove, chill out, me gusta hasta cierto punto porque hay cositas que pues, me repelen, pero hay otras que están geniales. Es el caso de 100 Strong con Alison Krauss. Es un tema que se llama Dream on Delay. Estás en confusión, te deseamos todo lo mejor. y te mandamos el cordial saludo, tanto si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros o si estás escuchando cualquiera de los podcasts, concretamente este. Pues en cualquiera de los casos, recibe el cordial saludo y, por supuesto, nuestro agradecimiento. Esto es Confusión y terminando la semana este viernes con un montón de cosas. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es la música del dúo británico Stateless. Esto se llama Leave Me Now, uno de sus primeros éxitos, y es bastante curiosa la historia de cómo los conocí. Allá por el 2005, pues tuve una plataforma de estar digital de televisión y eso. La única que hay ahora, evidentemente. Y en un canal pues ponían toda la programación de todo el montonazo de emisiones que tenían, como el índice. Y era un índice de media hora, era un bucle, y ponía pues unos cuantos temas, 5 o 6, que me lo tenía controlado, era media hora. Y entonces a la media hora volví a empezar. Sería un CD, un mini CD o algo así. Y en la televisión lo único que se veía, pues lo que te ponía en cada canal, así pues contextos. Canal 1, tal. Canal 2, cual. Canal 3, película para ti. Y canal 5, pues cocina con fulanito. Así, media hora. Y después se repetía y se repetía y se repetía. Y este era el tema con el que abrían. Pues yo estaba esperando esa media hora para escuchar el tema, que era una pasada, me encantó. Y claro, pues no sabía ni quiénes eran, busqué información y al final pues le mandé un email a Canal Satélite Digital y me contestaron. Me dijeron, pues mira, la música que ponemos es de Future Sound of Jazz y son 14 discos, ya tuve que buscarme entre los 14 discos a ver cuáles eran y escucharlos todos, evidentemente. Y hasta que lo descubrí, Stateless, Leave Me Now, espectaculares, una percusión de estas del sueño, y con dos trabajos en la calle al margen de los remixes que han hecho de todos sus temas, Stateless del 2007, Matilda del 2011 y los EPs con los que se fueron estrenando pues al principio de los años 2000, al principio del siglo, vamos. Esto ya sabes, Confusión, disfrutando como enanos, como el duende de la radio, que también es un enanito pequeño, que cabe dentro del ordenador. Y esperando y deseando que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo, que disfrutes tanto escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Seguimos. Thank you. también es música así un poco que se sale de lo habitual. Jazz, fusión, New Age, smooth, una mezcla. Sería pues, complicado meterlos ahí en un casillero. Son Abstract Trust con Jill Orange, Francis y Anne Friends. Esto se llama The Backyard Side. Pues seguimos adelante porque en 26 minutos pues se cierra el chiringuito del programa de esta noche. Este tema me encanta, Mondo Grosso. Invisible Man. Invisible. Invisible. Invisible Man. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Bill McGee, su álbum del año 2002, This One For You. Este es para ti, este álbum. Nos hemos quedado con este Dio, un tema muy potente, aunque él combina por los temas tranquilitos por medios tiempos, incluso los temas más potentes como este. Bill McGee, un músico realmente espectacular. Y un trompetista, nos vamos a una saxofonista que ya escuchábamos ayer, Elizabeth Mies, Brick Away. Thank you. este de Breakaway, el último álbum de Elizabeth Mies, sale el último y primero. Neoyorquina, como la trompetista que ayer te presentamos, Cindy Bradley, y con la que terminaremos precisamente. De hecho, pues graban juntas, una toca la trompeta en el disco de la saxofonista y la saxofonista toca el saxo en el disco de la trompetista. Son, deben ser coleguitas. Esto se llama Miss Beethoven. Y vamos rápido porque nos quedan 13 minutos y tenemos que meter 3 temas. Bueno, vamos bien, vamos bien. Es que me dio un pelín de miedo que dije en la lista de 1 hora 11 minutos. Pero vemos que no vamos tan pilladitos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Es un proyecto del compositor, productor, multiinstrumentista Rex Rideout. Y este es su segundo trabajo, Riding High. Es una maravilla. Y bueno, aquí cuenta con el guitarrista Marc Antoine, la vocalista Mice en algunos temas, el vocalista Mark Dorsey, Mark Ledford como trompetista, Gerald Albright como saxofonista, que se rodea de buenos músicos, vaya. Club 1600, nos hemos quedado con este Tees. Ya pues prácticamente apurando los últimos minutos de Confusión. Vertical Hole, You Keep Giving Me, nos ayudarán a decirle adiós dentro de unos minutitos. Un álbum del año 95, Head First, del trío norteamericano Vertical Howl, You Keep Giving Me. Y no hay tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo durante toda esta semana, durante este programa, y por eso, pues como nos ha gustado tanto, volvemos el próximo lunes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa de Ratones, o de las 11 de la noche. Una hora menos en Canarias. Ya sabes que todos los podcasts los escuchas en esperantia.com y en radioesperantia.com, ahí los tienes todos, uno detrás de otro. Y para los directos, pues los reproductores de Facebook, Twitter, Google Plus, o para los que tienen dispositivos móviles, TuneIn, buscando Radio Esperantia. Que nada, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y que te mandamos el cordial saludo desde la realización y presentación de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Te dejamos con Cindy Bradley, este pedazo de trompetista neoyorquina, y este You Don't Know What Love Is. No sabes lo que es el amor. Bye bye, hasta el lunes. Thank you.